Mira que por amor de mi santo nombre retardaré mi furor, y para alabanza mía te daré más tiempo para no exterminarte. Isaías 48, versículo 9. Ya dejen de burlarse para que no se aprieten más sus ataduras, porque fin y exterminio vendrá sobre toda la tierra. Así lo dijo el Señor de los ejércitos. Isaías capítulo 28, versículo 22. Si todos ustedes ya saben que el día del juicio del Señor vendrá como un ladrón por la noche, ¿qué quiere decir de repente? Sepan que cuando les digan, la paz esté con vosotros, y cuando también les digan, por la gracia todos están salvos, vendrá sobre todos ustedes la destrucción de repente. Así como le llegan a la mujer preñada los dolores de parto, y ninguno se salvará. Por tanto, no sigamos durmiendo como los demás. Despertemos ya y pensemos con lógica, porque los que sueñan es porque están dormidos, y los que no piensan es porque están borrachos. Porque Dios no nos creó para ser exterminados, sino para vivir en la salud que nos ofrece la doctrina de Jesús el Cristo. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 al 3 y versículo del 6 al 9. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una vez más, muchísimas gracias por sintonizarnos en este su programa, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Soy su servidor, José J. Valderrábano, y con el gusto de siempre, espero que todos ustedes, en esta ocasión, además de haberse dado el tiempo para confirmar las referencias anunciadas la semana pasada, también se hayan tomado el tiempo y hayamos reflexionado sobre lo no acontecido el 21 de diciembre. Pues hacerlo les da la seguridad de que lo aquí dicho es cierto. Queridos televidentes, no, por si alguno de ustedes quisiera pensar en que debemos hacer una fiesta, no vamos a hacerla. Si alguno de ustedes, como hay burlas por todos lados, en las mismas televisoras de las naciones, se están burlando, apagando las luces de los foros, saliendo todos los artistas con lamparitas, haciendo alusión a que son los días de oscuridad, y otros se dicen que son los sobrevivientes del fin del mundo. Esto, queridos televidentes, es hablar y actuar irresponsablemente, porque a mí no me queda la menor duda, queridos hermanos, de que el Señor, solo por ustedes, más de 7,000 que somos al día de hoy, se haya apiadado de todos. No se preocupen, sé que va a haber burlas y van a decir de mí lo que no se imaginan, pero no me importa, porque la satisfacción que ustedes y yo tenemos es que el Señor al mismísimo Abraham le dijo: por amor a 50 no destruiré Sodoma. Y ustedes, los que tan amablemente están con nosotros, somos más de 7,000. Y yo quisiera insistir, queridos televidentes, para cualquiera estúpido, el haber librado el día 21 de diciembre es motivo de fiesta, es motivo de alegría. Para nosotros, el que Dios nuestro Señor se haya apiadado de nosotros, incluyéndolos a todos, a toda la humanidad, el que Dios se haya apiadado de nosotros y haya retardado lo que había dicho que acontecería a ustedes y a nosotros, no nos deja más que el pensar que nos está dando otra oportunidad. ¿Otra oportunidad? Sí. Otra oportunidad, una oportunidad, más oportunidades para regresar nosotros al camino correcto. Algunos de ustedes van a decir, oye, es que ya andamos caminando en él. Felicidades. Lo que ustedes están haciendo no es una gracia, es una ley, y la están cumpliendo. Así es que, queridos televidentes, que nuestros seres más queridos, que nuestros hijos, no nos vean que somos unos irresponsables, haciendo mofa y burlándonos de que nada pasó. Nosotros, ustedes, debemos actuar con mucha cautela. Debemos darnos cuenta que si el Señor retardó un instante más su furia, es quizá por ustedes más de 7,000, aunque al día de hoy creo que rebasamos los 8, por haberse dado cuenta el Señor ese deseo tan grande de hacer un cambio en nuestras vidas. Quiero hacer llegar, queridos televidentes, un reconocimiento a todos los que durante estos días transcurridos han actuado de manera responsable. Porque hoy, sin duda alguna, ya tenemos la idea, solo la idea, queridos televidentes, de lo que es el temor a Dios. Por muy incrédulos que hayamos sido, todos teníamos en casa agua suficiente, alimentos. Por si algo fuera a suceder, no. En ustedes se llama temor, por temor a Dios. Y la semana pasada acordamos que si Dios nos daba la oportunidad de estar juntos nuevamente en este día, pues haríamos un programa que tendría por nombre Muchas Gracias, Señor. Y entonces hicimos un compromiso. Así es que vamos a dedicarlo a responder preguntas de ustedes, queridos televidentes. Pero también, como lo hemos venido haciendo, quiero agradecer a todos ustedes, perdón, por ese cúmulo de información que nos hacen llegar a través de las redes sociales y también vía email, para que la verdad sobre acontecimientos trascendentales alrededor del mundo sea conocida solo por todos los queridos televidentes que ya formamos parte de esta tribu, y que nada queda oculto, que nada debe quedar oculto, como ha sucedido en los últimos cientos de años. Primeramente, a nombre de todos los queridos televidentes, expreso mi gratitud a la señorita Abby Aval, de Carolina del Norte, Estados Unidos, no solo por la información proporcionada vía Facebook, sino también por su amable confianza en los comentarios que me hace llegar de manera personal. Apreciable señorita Abby, que Dios le bendiga a usted y a su esposo por esa manera tan desprendida en cómo velan por agradarlo y enaltecerlo. Y no me queda la menor duda de que por gentes como ustedes, incluyendo a nuestros queridos televidentes, quienes están haciendo todos sus esfuerzos por circuncidarse, por corregir su dieta, por modificar sus comportamientos, por guardar el día de Shabbat, nuestro Señor se haya apiadado de nosotros. La magnífica noticia de doña Abby es referente a que el pasado martes 18 de diciembre, en Chile, alrededor de las 21 horas, aparentemente hubo un avistamiento masivo. Y si digo, queridos televidentes, de manera aparente, es porque el día 19 se dio a conocer la noticia de que aquello que fue considerado en la red como una flotilla de objetos voladores no identificados era un grupo de aviones, hombre. Eran unos aviones tripulados por algunos de los 91 alumnos, por algunos, o sea, no da ni la cantidad, de los 91 alumnos recién graduados de la Escuela de Aviación Capitán Ábalos. Veamos el video en comento, pero de antemano ofrezco disculpas, queridos televidentes, si hay nenes en casa, por el vocabulario altisonante de la mujer que participa en la filmación. Veamos. Yo en la cámara veo que sí, me pasé el trípode. Sí, esa hueá se está moviendo. Me pasé el trípode. ¿Su madre se está moviendo para arriba ahora? ¿Tú qué me pasé el trípode? ¿Dónde está? Allí tirado en el piso. Se están separando. Concha tu madre. Se están separando, tú mira. No puedo abrirlo. Ya, pichula. ¡Oh! Concha tu madre, mi amor. ¿Qué es esa weá? ¡Oh, concha tu madre, tengo miedo! ¡Oh, concha tu madre, mi weón! Tiene información triangular ahora. ¡Oh, mamá, llámame! Sí, mamá, llámame. Concha tu madre, mamá, llámame. ¡Oh! ¡Oh, concha tu madre, weón! Mi amor, no lo estoy grabando. ¡Oh, concha tu madre, weón! ¡Oh! ¡Weón! Pero mi amor, no se está grabando. ¿Qué? Esta weá se fueron, se salieron del foco. ¡Oh! ¡Concha tu madre, loco! ¡Concha tu madre! ¿Se te paran los pelos? Tengo todos los pelos quebrados. ¡Concha tu madre, loco! ¡Qué chucha! No los veo. Ahí están, no sé si se dividieron en dos. Sí, weón. ¡Ah, ¡oh, concha tu madre, weón! ¡No, puta! Vienen para acá. Weón, ¿qué es esa weá? Se dividieron en... Queridos televidentes, son ustedes los que tienen la mejor opinión. Sin embargo, no se nos haga extraño que en Chile hayan aparecido estos objetos, dado que el día de ayer fue informado la noticia a nivel mundial sobre la alerta roja, fíjense bien, por una inminente erupción del volcán Copahue, que se localiza en la frontera de Chile y Argentina y que tiene una altura de 2.997 metros. Con fumarolas entre 1 y 1.5 kilómetros de altura y también actividad de material incandescente. A su alrededor se encuentran poblaciones como Alto Biobío, de donde ya se considera una probable evacuación. Asimismo, un afectuoso saludo y agradecimiento a Yareli Itzel y a Berenice García por su deseo de dar a conocer esta noticia que fue publicada el pasado 11 de diciembre. Queridos televidentes, esto es una porquería, ¿eh? De veras, o sea, les anticipo que lo que van ustedes a ver es, de veras, es la depravación en toda su magnitud. Fíjense bien. El obispo de Punta Arenas, en Chile, Bernardo Bastrés Florenz, el domingo 9 hizo una petición que para algunos pareciera curiosa, aunque honestamente esta es una perversidad cargada de burla. Pues a todos aquellos convencidos de que el fin del mundo sería el pasado viernes 21, les invitó a que donaran sus bienes a la Iglesia Católica, tal como lo publicó el diario local de nombre La Prensa Austral, que literalmente el obispo dijo: según algunas voces, parece que hay un chino o un japonés que está construyendo un barco tipo Arca de Noé. Si muchos creen que el mundo se acabará el 21 de diciembre, nosotros como la Iglesia no tenemos ningún problema en que la gente nos deje testamento de sus propiedades. ¿Está usted escuchando bien, eh? O sea, este tipejo, esta basura, está pidiendo: déjanos tus bienes. O sea, ¿crees que viene el fin del mundo? Déjanos tus bienes, nosotros sobreviviremos. O sea, la Iglesia es la única que va a sobrevivir. Hágame favor, ¿eh? Y todavía dice: yo les aseguro que después del 21 de diciembre rezaremos eternamente. Rezaremos eternamente. O sea, este tipo se siente eterno por ellos. Porque yo estoy seguro que nosotros seguiremos vivos. Si ellos desean partir a otro lado, podrían hacer un bien enorme regalando sus propiedades a la Iglesia. Esto fue lo que dijo uno de tantos que son considerados líderes y guías que nos conducen en el camino correcto hacia Dios. Y finalmente, muchísimas gracias a don Emilio César Rodríguez Chaires, quien nos hizo llegar esta imagen de lo que está sucediendo en Monterrey, Nuevo León, en la Basílica del Roble. Observe usted en donde invitan a la gente a que asista a dicho templo por una promoción, hágame favor, y todavía dice que no pueden desaprovechar. Miren nada más estos perros desgraciados. Dice así: visitando esta Basílica del Roble puedes ganar la indulgencia plenaria. ¿Saben ustedes qué quiere decir, queridos televidentes? El perdón por toda la eternidad. Luego dice: año de la fe, octubre 2012 a noviembre de 2013. Requisitos. De veras, queridos televidentes, se van a reír. Uno, asistiendo en peregrinación solo o acompañado. Dos, rezando un Padre Nuestro, el Credo y un Ave María para que Dios bendiga al Papa Benedicto XVI. ¿Cómo? Tres, confesándote y recibiendo la comunión para tener la gracia de Dios en tu corazón. Puedes ganar la indulgencia para tu provecho espiritual o para un difunto, ya sea familiar o desconocido. ¿Perdón? ¿Escucharon bien, queridos televidentes, a este perro? puedes ganar la indulgencia, o sea, puedes ganar el perdón para tus cuates, para tus familiares, para ti. O sea, se trata de que le entres con tu lana. Y solo como duda, ¿y esto qué costo tiene? Pero queridos televidentes, quiere decir que solo con asistir en peregrinación o acompañado solo y rezando un Padre Nuestro, un credo, porque el Ave María es para el Papa Benedicto XVI, ¿eh? No se confundan, esa es para el Papa Benedicto. Ustedes nada más con un Padre Nuestro y un credo, ¿se alcanza el perdón por toda la eternidad? Todas estas ofertas, queridos televidentes, se dan ustedes cuenta, no cesan, permanecen, al contrario, cada vez por lo que vemos, estas se hacen más atractivas. Bien, queridos televidentes, muchos de ustedes en el programa número 12 me pidieron que ahondara un poco más en la ley acerca de lo que sí se puede comer y lo que no se debe comer. Y con todo gusto, a continuación les informo lo que así ha estado escrito en el libro de Levítico, capítulo 11, todo el capítulo 11. Y Deuteronomio, capítulo 14, versículo 3 al 21. A la letra nos dicen: de todos los animales que están sobre la tierra, estos comerás. Preste su atención, querido televidente, esto es importantísimo. Solo los que tienen la pezuña hendida, que quiere decir la pezuña abierta, y que rumian. Acuérdese que rumiar quiere decir masticar, o sea, estar mascando. Dice: estos comerás. Repito, pezuña hendida y que rumien, estos comerás, pero no comerás de los que o solo rumien o solo tienen pezuña. Perdón. El camello, dice el Señor, lo dice el Señor, el camello rumia, pero no tiene la pezuña abierta, lo tendrás por asqueroso. El conejo rumia, pero no tiene pezuña, lo tendrás por sucio. La liebre rumia, pero no tiene pezuña, la tendrás por sucia. Y preste toda su atención. Mire usted nada más, qué lindo se ve aquí mi retrato. Qué hermoso, vaya. Todo bañado en mugre, marrano este. Mire nada más, dice así: el puerco tiene pezuñas y las tiene abiertas, pero no rumia. Lo tendrás por asqueroso. De la carne de todos ellos jamás comerás. Jamás comerás, ni tampoco te atrevas a tocar sus cuerpos muertos, los tendrás por nauseabundos. Presta atención. De todas las cosas, fíjese bien, el Señor le llama cosas, de todas las cosas que están en las aguas de la mar y en los ríos y en las lagunas, perdón, solo las que tienen aletas y escamas, estas comerás. Solo las que tienen aletas y escamas, estas comerás. Pero no comerás de las cosas que no tienen aletas y escamas, ni de la mar, ni de los ríos. Así como todo reptil de agua y toda, una vez más, cosa viva que está en las aguas, las tendrás por aborrecidas de sus carnes, no las comerás, y también aborrecerás sus cuerpos muertos. Todo lo que no tenga, fíjese bien, querido televidente, todo lo que no tenga aletas y escamas, lo tendrás por asqueroso. Y dice el Señor: y de las aves, estas tendrás por sucias, y jamás las comerás. El águila, el quebrantahuesos, el águila marina, el milano, el buitre, todo cuervo según su especie. Presten toda su atención, queridos televidentes, porque a pesar de que en los centros comerciales le dicen a usted que esta carne es magra, que está muy limpia de grasa, el Señor dice: no comerás y tendrás por sucia el avestruz, la lechuza, el loro, la gaviota, el gavilán, el halcón, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el cisne. Entonces, ¿qué no se come el pato? No, querido televidente, tampoco se come el pato. El pelícano, la cigüeña, la garza, la bubilla y el murciélago. Queridos televidentes, esto que estamos planteándoles en este instante, por favor, vaya y corrobórelo en su Biblia. Los que amablemente, cosa que les agradezco, pero todavía se quedaron cortos, solamente bajaron 3,000 libros de las leyes. Por si ustedes creen que no nos hemos dado cuenta, llevamos un conteo. Entonces, por favor, a muchos de ustedes les falta el libro de las leyes. La ventaja de este libro, queridos hermanos, es que tiene la ley y tiene la cita precisa en donde usted puede corroborarlo en la Biblia. Así es que no es una situación inducida, sino que puede ser corroborable. Y si ustedes se preguntan, ¿todos estos nombres los da el Señor? ¿Todos estos nombres nos avisa el Señor que no se come? ¿Usted se comería un buitre? No, ¿verdad? Porque es carroñero. Pues, ¿qué cree? Que el cerdo también es carroñero. Bueno, les cuento que hay algunos que mañana por la noche van a comer puerco, cochino, marrano. Va a ser la cena de nacimiento. Bien. Todo insecto con alas que ande sobre cuatro patas. Fíjense, esto es importante, queridos televidentes. Todo insecto con alas que ande sobre cuatro patas, no lo comerás. Pero todo insecto que tenga alas que ande sobre cuatro patas, pero que tenga piernas para saltar, sí come de ellos. La langosta, dice el Señor según su especie. El langostín, dice el Señor según su especie. El aregol y el jajab. No tocarás los cuerpos muertos de todo lo que te ordeno, que es sucio. No tocarás los cuerpos muertos. ¿Se acuerdan ustedes, queridos televidentes? Y esto es muy importante por los nenes. Cuando nos acompañan nuestros chiquillos a la carnicería o a la pescadería, les da mucha curiosidad, por ejemplo, el pulpo, y estamos constantemente picando, ¿verdad? Tocando los tentáculos, tocando el pulpo. Entonces, hay que avisarle al nene que el Señor ordena que no lo debemos tocar, porque dice, porque si lo haces, estarás infectado hasta el atardecer. De todos estos reptiles que se arrastran sobre la tierra, nunca ni jamás comerás. El ratón, la comadreja, la rana, según su especie, quiere decir los sapos tampoco. ¡Ay, qué riquísimas las ancas de rana! ¿Ven? El erizo, el lagarto, el caracol, la babosa y el topo, porque son asquerosos. Y fíjense ustedes, queridos televidentes, cómo el bendito es cuidadoso de que no nos vayamos a contaminar, diciéndonos: y toda vasija, todo horno y todo recipiente en el cual se hayan guisado algunos de estos animales sucios, deberás destruirlos, porque están contaminados. Y nos dice el Señor: jamás, nunca ensucies tu persona con ningún reptil, ni te contamines con nada de lo que te he mandado. No comas, porque yo soy el Señor tu Dios, y tú, por tanto, debes ser santo, porque yo soy santo. Así que no ensucies tu persona, sé sano, porque yo soy santo. Y dice el Señor: esta es la ley de los animales limpios y sucios, para que sepas la diferencia entre lo sano y lo asqueroso. Fíjense ustedes, queridos televidentes, que mucha gente insiste en que la ley es mosaica, que quiere decir, pues esta ley solamente se le dio a Moisés para que se la diera al pueblo de Israel. No, ahorita que estamos tocando esto, recordarán ustedes que cuando Noé empieza a subir al arca, el Señor le ordena: de los animales limpios, tantos, macho y hembra; de los animales sucios, tantos de cada uno, macho y hembra. Así es que se conocía a la perfección esta ley. Ahora bien, algunos más entre ustedes, queridos televidentes, me han expresado sus dudas acerca de qué quiere decir rezar y qué es una oración. Bien, ¿qué es un rezo? ¿Qué es un rezo? Es aquella recitación que es memorizada o leída, manifestando un acto de culto. Repito, ¿qué es un rezo? Algo mecánico, para que me entiendan. Rezo es aquella recitación que ya está memorizada o que es leída, manifestando un acto de culto. Entonces, queridos televidentes, rezo es algo mecánico. Oye, el Padre Nuestro no es una oración. No, el Padre Nuestro es un rezo. ¿Por qué? Porque se está recitando, ¿sí? De manera, ya autómata, ¿no? Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bien. Pero es que Jesús dice, le dicen sus apóstoles, Maestro, enséñanos a orar. Queridos televidentes, cuando el Maestro dijo, oren de esta manera, el Maestro nos está diciendo que a nuestro Señor se le reconozca en cada acercamiento que tengamos con Él, que Él es nuestro Padre, que está en los cielos, que su nombre es bendito por toda la eternidad, que nos prepararemos para esperar la llegada de su reino, que se cumpla su voluntad en nosotros como se hace en el cielo, que no se olvide de nuestro pan, que aunque cometemos ofensas nos avergüenza, pero le prometemos también perdonar como Él lo hace con nosotros a los que nos ofenden, que nos libre de la tentación y de todo mal. Queridos televidentes, el Maestro, repito, el Maestro nos está enseñando que en cada oración se le reconozca a nuestro Señor todos estos atributos. Nunca quiso decir que se tenga como una mecánica el Padre Nuestro. Ahora bien, si ustedes se preguntan, entonces, ¿qué es una oración? Bueno, oración significa que sale de nuestro corazón. Pero entendamos, corazón, no se olviden, que nuestro corazón es nuestra mente, ¿eh? Bíblicamente, el corazón, cuando Dios se refiere a él, es nuestra mente. Él no se refiere a un músculo cardiovascular, se refiere a la mente. Proviene del corazón. Hay ocasiones, queridos televidentes, en que nosotros quisiéramos gritar, arrastrarnos, llorar, para expresarle a Dios todas nuestras angustias. Bien, eso quiere decir que sale de nuestro corazón y son aquellas palabras que expresan nuestras emociones, sentimientos necesidades y angustias. Entonces usted ya lo detectó. Son las que no siguen un orden o un principio. Entonces, ¿qué es la oración? Es espontánea y es sincera. Repito, ¿qué es el rezo y qué es la oración? Observen que la gente está mirando al cielo. ¿Qué es el rezo y qué es la oración? Esperamos haber respondido correctamente. Otros más, queridos televidentes, nos han preguntado, ¿qué dice la Biblia de la Eucaristía? Nada. Eucaristía, queridos televidentes, es una palabra griega que quiere decir acción de gracias. Y no es más que una ceremonia religiosa, subrayo, queridos televidentes, religiosa, encabezada por un sacerdote, representando el momento, fíjense bien lo que voy a decir, en el que supuestamente, repito, supuestamente, el cuerpo de Jesús y su sangre se convierten en pan y vino. Y esto, queridos hermanos, además de absurdo, es falso, ya que nuestro Padre nos ordenó desde el principio de su creación: sangre no comerás. Y esto está sustentado en Génesis capítulo 9, versículos del 1 al 6. Y además debemos recordar que el Maestro, por ser el sacerdote de nuestro Señor, jamás tomó vino, ¿eh? Y cuando él se refiere a algo que los sacerdotes han dicho que es vino, él siempre habla del jugo de la vid. ¿Se acuerdan? El jugo de la vid. Él nunca habló de nada fermentado. Él habló del jugo de la uva. Mas no debemos olvidar que la cena de Pascua no es una ceremonia instituida por el Maestro, sino que él mismo cumplió con ese mandamiento de Dios, ordenado en su ley, en Éxodo capítulo 12, versículo del 2 al 24, y versículo 13, no, perdón, y capítulo 13, versículo 4. Otra inquietud de nuestros queridos televidentes es: ¿qué es la Trinidad? ¿Qué es la Trinidad? Bueno, como se darán cuenta en esta fotografía, no es más que una creencia religiosa y punto, se acabó. Porque si todos los textos, queridos hermanos, afirman que Dios es un ser único, el decir que simultáneamente existe como tres personas distintas es falso. En último de los casos, correctamente sería como dos personas distintas y un animal, ¿no creen? ¿Estoy mintiendo? El Señor son tres personas distintas, perdóneme, pero dicen ellos, como Padre nos ponen un anciano, como Hijo nos ponen al crucificado, y como animal una paloma. Entonces, queridos televidentes, ¿Es correcto decir que son tres personas distintas? Aquí me van ustedes a disculpar, pero personas nada más hay dos y uno es animal. Esto es estúpido. Si todos ustedes, queridos hermanos, están de acuerdo en que por ser Dios eterno, forzosamente su aspecto físico debe ser de un joven de no más de 25 años, mostrarlo como un anciano es ofensivo. Creer que Jesús, Hijo del Todopoderoso, siga cargando su cruz y sigan sangrando sus heridas, esto solamente es para ignorantes. Y lo peor, queridos hermanos, creer que ambos se transmutan en un animal. ¿Sí? Queridos televidentes, porque eso es una paloma. Ambos se transmutan en un animal, esto no tiene perdón. Pero ahora bien, como siempre nos hemos destacado, ustedes y nosotros, queridos televidentes, es la historia la que nos cuenta que en el siglo II, el primero en haber utilizado, fíjese bien, querido televidente, el término triada, no trinidad, por favor, el término triada, fue el obispo de Antioquía, hoy se conoce como Siria, llamado Teófilo, y este identificado como Teófilo de Antioquía, quien empleó este término en una de sus obras de nombre A Autólico, escrita alrededor del año 180 para referirse a Dios, a su verbo, que quiere decir a su logos, y a su sofía, que quiere decir sabiduría. Ahora ya entienden ustedes por qué motivo nosotros hemos, cada vez que nos referimos a Espíritu Santo, hemos intercalado la historia, porque fue precisamente Teófilo de Antioquía quien a la palabra sofía, que quiere decir sabiduría, fue el primero, y esto se dio en el siglo II, que se refirió como a la tríada, o sea, el tercer elemento que complementa la divinidad santísima de nuestro Señor. Mas en el año 215, Quinto Septimio Florente Tertuliano, mejor conocido como Tertuliano, originario de Cartago, hoy se conoce como Túnez, queridos televidentes, romano, fue el primero en utilizar la palabra Trinidad, refiriéndose a que los tres son uno. O sea, el Padre es el Hijo es el Padre, y los dos son una paloma. ¡Qué ridículo! Bien, por el hecho de que los tres proceden de uno, decía él, por unidad de sustancia. ¿Cómo es esto, hombre? Así es que, referente a la Trinidad, queridos televidentes, el mismo maestro nos dijo que su Padre lo envió, que su Padre nos dijo tal o cual mensaje a través de él, que cuando queramos hablar con su Padre, lo hagamos de tal o cual manera. Así es que, si Jesús, el Maestro, primero nos dijo, voy ante mi Padre, que es su Padre, voy ante mi Dios, que es su Dios, si el mismo Maestro está repeliendo toda insinuación de que Él es Dios, fueron las iglesias, fueron las religiones las que insistieron, las que nos metieron en la cabeza que Jesús era Dios, cosa que él mismo, cuando ya resucitado, la Magdalena lo quiere abrazar, le dice: no me toques, porque aún no he subido ante mi Padre, que es su Padre. Voy apenas ante mi Dios, que también es su Dios. Así es que siguen siendo payasos los que nos dicen que el Maestro es Dios. El Maestro siempre dijo: mi Padre que está en los cielos. Y otro tema muy solicitado por ustedes es perdón, queridos televidentes, ¿qué dice la Biblia acerca de confesar nuestros pecados? Bueno, dice que nuestro Señor es el único, repito, el único en todo el universo, perdón, con el poder para perdonar. No existe nadie más, ningún otro, punto. Y esto se dará, queridos hermanos, siempre y cuando de la tarde del 9 de octubre a la tarde del día 10, estos los confesemos ante Él, solo ante Él. Por ello es que nos da 24 horas para estarnos confesando ante Él. Y siempre y cuando nuestro Señor vea la sinceridad de nuestras culpas, quizá, como dijo el profeta, Él, nuestro Señor, nos llegue a ver con el reojo de su ojo. Y yo no sé usted, querido televidente, pero el bendito es tan santísimo que seguir creyendo que Él está al pendiente de lo que hace usted, lo que, a qué horas entra usted al baño, a qué horas sale usted, qué hace usted adentro, qué hace usted afuera. Yo creo, queridos televidentes, que esto que nos dice el profeta, y quizá después de 24 horas que tengas para estar confesando tus faltas, quizá el Señor te llegue a ver con el reojo de su ojo. A mí me parece más cierto esto, queridos televidentes, que lo que nos dicen, que no te, todo está perdonado ya, ¿qué te preocupas, hombre? ¿Qué te apura? Ya vino Jesús con su sangre a pagar tus culpas. ¿No le parece a usted medio jalado de los pelos esto? Quizá el Señor te llegue a ver con el reojo de su ojo, siempre y cuando seas muy sincero en esa confesión. Así es que creo que hay esperanza. Que nuestro Señor es el único en todo el universo, que quede claro, con ese poder. Fue el éxito de Martín Lutero, ¿se acuerdan ustedes? Cuando Martín Lutero dijo, cuando la iglesia estaba vendiendo en las indulgencias, fue Martín Lutero el que dijo: oye, ¿cómo están vendiendo indulgencias? El único que tiene poder para perdonar los pecados es Dios. Y nosotros seguíamos creyendo, fíjense nomás, que poniéndonos de rodillas ante un sacerdote, que lo más seguro es que sea más pecador él que nosotros. Dime tus pecados. Ay, acúsome, Padre. Fíjense nada más lo que Dios prohíbe, que se diga Padre. Padre, me acuso de esto, otro. Bien, ¿qué más? Correcto. Vas a rezar tres Padres Nuestros, dos Aves Marías y un credo. Vas a dejar tu limosna a la Virgen de Fátima y estás perdonado. Amén. Anda, ven, paz. ¿Cómo? ¿Ya? Borrón y cuenta nueva. Ya la hicimos. ¿No le parece a usted esto descabellado? Imagínese. Padre cometió un asesinato. Ah, ¿qué pasó? No, pues que vino, hizo 5 Padres Nuestros, 2 Aves Marías y un credo. ¿Cómo? ¿Por ir a asesinar a otro? La bendición, según él. Vámonos. No puede ser. Ah, y por cierto, quisiera comentarles. ¿Qué quiere decir bendecir? Perdón por lo repetitivo, pero es importante que quede claro. ¿Qué significa bendecir? Bueno, quiere decir lo bien dicho. Cuando usted dice, dame la bendición, nosotros como papás lo que decimos, hijo, que Dios te bendiga, te multiplique lo que tienes, te mande por buen camino y te proteja en todo momento. Que el Señor se apiade de tus pecados, que el Señor cuide de tus niños. ¿Se da usted cuenta? Todo lo bien dicho, todos los mejores deseos, eso es bendecir. ¿Qué quiere decir? Decirle lo bien dicho, lo mejor. Ahora sí, ¿qué es maldecir? Que te cargue la tal por cual, que te lleve la fregada, exactamente, eso es maldecir, lo mal dicho, lo que está mal dicho. Entonces, muchos nos preguntan, oye, fíjate que yo me voy a casar, ¿me podrías orientar qué debo hacer? Bueno, nosotros lo único que le decimos, que nosotros como esenios, cuando nuestros hijos contraen nupcias, lo primero que hacemos es, pues se convoca a algunos conocidos, a algunos familiares, a algunos amigos, y después de que un juez da fe por escrito de que los contrayentes, hijo de fulano de tal y de fulano, y la contrayente, hija de sutano y mengano, nietos de fulano y sutano y fulano y sutana, perdón, unen sus vidas y queda asentado. ¿Y qué se hace después? Ah, en un lugar abierto, un jardín, no sé, ¿verdad? La azotea de una casa. Los papás de los novios bendicen a sus hijos, pidiéndole a Dios en ese momento que les lleve por buen camino, que los llene de hijos, que bendiga sus manos y lo que ellas toquen, etcétera, etcétera. Todo lo bien dicho, lo mejor para ellos. Y nos preguntaba un querido televidente, ¿y a dónde es conveniente salir de luna de miel? Bueno, en nosotros los esenios, la luna de miel no existe. Porque, ¿recuerdan ustedes que la novia tiene que dar una dote? O sea, los papás de la novia tienen que entregarle a su hija una dote, en efectivo o en bienes, etc. Los papás del novio entregan la dote. ¿Sabe qué hacen los novios? Después, en la celebración, donde todos brindamos porque les vaya bien, etc., pasan los novios a, pues, agradecerles su visita y a pedirles que si contribuyen ellos, bendiciéndolos económicamente para ese día. Y todo lo que los que están ahí presentes aportan en efectivo, lo juntan, se junta la dote de la novia. Estamos hablando de dinero, la dote del novio y lo que regalan los invitados. ¿Sabe qué se hace? Se pone un negocio. Con ese dinero se pone un negocio. Y cuando la gente pregunta, ¿a dónde te fuiste de luna de miel?, se responde, Dios proveerá. Dios proveerá. Pero ¿sabe qué logró usted? Lo que el Señor dice, guarda mis leyes y mandamientos, y yo te juro que tus hijos serán patrones, nunca serán empleados. Entonces, con el dinero que se reúne, se pone un negocio, y sus hijos de usted, sus hijas, serán patrones, y así se cumplirá la palabra del Señor. Perdón, queridos televidentes. Y por último, contestemos de una vez por todas, ¿qué es el judaísmo? Bien, primero es importante conocer los nombres de los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isacar, Zabulón, José y Benjamín. Son los 12 hijos varones que tuvo Jacob, llamado Israel. Pero no se olviden que también tuvo una hija llamada Dina. Ustedes ya están identificando, ¿verdad? Qué curioso. Jesús tuvo 12 apóstoles y con él siempre anduvo una mujer llamada María Magdalena. Se repitieron los elementos. Bien, cuando el rey Salomón se puso a construir templos para los ídolos de sus esposas, nuestro Señor le dijo, perdón, yo le juré a tu padre, el rey David, que tu reinado sería de paz, mas por esta aberración que has hecho ante mis ojos, de ponerte a construir templos para tus esposas, tú morirás en paz, pero tu reino será dividido. Le daré a tu empleado el gobierno de 9 tribus, y a tu hijo solo le dejaré 3. Y si lo hago, es porque le juré a tu padre que siempre tendría yo una luz encendida delante de mis ojos para recordarlo. Las 3 tribus, queridos hermanos, a las que se refiere este texto son la tribu de Benjamín, la tribu de Leví y la tribu de Judá. Las 2 primeras no proliferaron tanto como la tribu de Judá, que es el nombre del cuarto hijo, si ustedes recuerdan, de Israel. ¿Y por qué?, se preguntarán ustedes, se les llama judíos. Bien, a la tribu de Benjamín se les conoce como benjamitas, a la de Leví como levitas, y a los de Judá no se les dice juditas, se les conoce por el nombre de judíos. Y al día de hoy, estas 3 tribus fusionadas se les llama a todos en general judíos. Y al ser esta la tribu más prolífera, se optó por unir a las 3. No sale de sobra, queridos hermanos, decir que se nos ha mal visto el ser aferrados a la ley de nuestro Señor. Así es que el no mirar a la mujer de tu prójimo, no robar, no asesinar, no mentir, no adorar nada ni a nadie que no sea solo a nuestro Señor, eso no se llama religión. Así que, si la pregunta es, ¿qué quiere decir judaísmo? Bueno, simplemente vivir como Dios lo ha ordenado. Entonces, esto es un modelo de vida. O dicho de otra manera, es una forma de vivir. Pero esta es el alma del judaísmo, el vivir de la manera en la que nuestro Señor nos ordenó. Claro, que cuando hay rezo, música y canto, pues estos elementos conforman lo que se llama rito. Y para que haya religión, debe haber rito. Así es que el judaísmo es vivir de la manera en la que Dios nos ordenó. Y cuando ustedes dicen, los judíos están haciendo, perdón, cuando ustedes dicen, los judíos están haciendo gala de su ignorancia, pues si en el diluvio se salvaron los tres hijos de Noé, junto con sus esposas, se sabe que los caamitas, hijos de Cam, emigraron hacia el oriente. Se sabe que los semitas, hijos de Sem, como también se les ha denominado al pueblo de Israel, semitas, se quedaron en gran parte de Europa y el Medio Oriente. Y los yafetitas, hijos de Yafet, se sabe que emigraron hacia el occidente. Así es que, queridos televidentes, todos, absolutamente todos, tenemos una íntima relación sanguínea con el pueblo de Israel. Entonces, si de alguna forma debemos ser llamados, debe ser judeo-cristianos. Judeo por nuestro origen y cristianos por la era en la que estamos viviendo. Así es que queda en claro, queridos hermanos, que todo aquel que se sienta ajeno al pueblo de Israel no solo se miente a sí mismo, sino que está negando su origen. Y esto es tan cierto que les pido en este momento se hagan una pregunta. ¿De verdad el Dios de los peruanos se llama Viracocha? ¿Aquí en México el Dios de los mexicanos se llama Cacama? ¿Y en Grecia se sigue llamando Zeus? No, ¿verdad? ¡Qué curioso! El Dios de la humanidad es el Dios de los judíos. Y esto es muy lamentable porque miramos a un judío y sentimos repulsión por ellos. Esto es estúpido. Porque, pregúntense, ¿cómo es posible que religiosamente, repito, religiosamente seguimos a un judío, Jesús el Cristo, y cuando nos topamos con uno y sentimos repulsión por él? Qué bueno. Espero haber contestado todas sus inquietudes, la mayor parte por lo menos. Queridos televidentes, no hay nada de que tengamos que enorgullecernos. No existe motivo, repito, que nos haga celebrar ni el día de hoy ni el día de mañana. Todo lo contrario. Lo que ha sucedido, el que Dios nos haya permitido un instante más de vida, nos obliga a no celebrar nada, sino todo lo contrario, a darle gracias solo a Él por esta maravillosa oportunidad que nos está dando. No hay nada que celebrar. Absolutamente nada. Pero sí hay en nosotros mucho de qué avergonzarnos. Hay que darle gracias a nuestro Padre por esta oportunidad. A mí, en lo personal, queridos hermanos, no me queda la menor duda de que hayan sido ustedes los más de 7,000 los seguidores de la verdad por los que el Señor haya tenido clemencia por todos. Así es que si el Señor dijo: yo haré que sus fiestas se conviertan en lamentos y haré que sus risas se conviertan en llanto, no será por nosotros, no va a ser por ninguno de ustedes, queridos televidentes, porque hoy le debemos más gratitud. Hoy, el hecho de volver a ver una vez más la luz del sol y de mirar nuevamente las sonrisas de nuestros hijos nos ha creado una deuda con nuestro Señor impagable. ¿Qué nos espera ahora? Aunque no lo sabemos, nos seguimos preparando. Nos seguimos involucrando en todo lo concerniente a nuestro Señor. En la verdad, que creo, queridos televidentes, el hablar de ella estos 7 meses que se concluyen el día de hoy, es el programa número 28, nos ha hecho sentir, además de libres, probablemente más cerca del Altísimo. No saben ustedes qué placer es saber que ya no van a ningún templo a buscar a Dios, a ninguna iglesia. Ya no son parte de ninguna comunidad, porque se ha cumplido en ustedes lo que el Maestro dijo: los que me vayan a seguir quedarán como un árbol en el desierto. ¿Y cómo queda un árbol en el desierto? ¿Solo? Bien. Y esto es importante porque, a manera de reflexión, ustedes dirán: ahora entiendo que si yo he cometido faltas, si soy yo quien las he cometido, forzosamente tengo que ser yo quien asumirá los riesgos. Y si sé y de sobra que mis faltas no tienen perdón, soy yo, no hay nadie más, el que buscaré a toda costa. ¿Y no tienen ustedes idea de qué complacido se siente el Señor cuando lo buscan, como el Maestro lo dijo, en los terrados de sus casas, ahí en sus azoteas? Cuando suben las familias enteras a agradecerle su pan, su agua, y a pedirle que por siempre Él siga siendo el bendito, el Santísimo, el Eterno, el Único, y que no haya nadie más. Cuando ustedes se confiesan ante Él y asumen esa responsabilidad, Él estará atento y tendrá clemencia, como la tuvo en esta ocasión, de nuestros niños. No importa lo que diga la gente, yo les juro que no me importa, que me tachen de loco si quieren. Pero si el Señor le dijo a Abraham: si encontrara yo 50 justos en Sodoma, perdonaré Sodoma. No hubo 50 justos. Ahora busca la justicia más de 7,000. El bendito nos está dando esta oportunidad. Aprovechémosla. Que no se nos vaya de las manos. Y yo les pido de favor que en sus oraciones recuerden, ustedes, los más de 7,000, nunca olviden que si ahora somos libres, es gracias a que Satán, el siervo más antiguo de nuestro Señor. Gracias a Él fueron desamarradas las cadenas que nos tenían ligados a todo lo que Él ha creado para mostrarle a nuestro Señor quién sí lo busca y quién busca la verdad. Y si alguno de ustedes darle gracias, sí, Señor, sí, querido televidente, porque Él soltó las ataduras que nos tenían ligados a Él. Vaya nuestra gratitud al siervo más antiguo de nuestro Padre, porque ahora somos libres. Y esto se lo debemos a Él, al siervo más antiguo. Y ahora, aunado a la doctrina, a la disciplina que el Maestro nos enseñó, ahora van ustedes. Vamos, hermanos, por el camino correcto. Se nos dijo que al Señor lo veríamos descender del cielo, que al Maestro Jesús el Cristo lo veíamos descender del cielo, que Satán también fue echado del cielo. Ahora ya sabemos quiénes son ellos. ¿Recuerdan ustedes aquella profecía que tiene poco que hablábamos de ella? A todos los que salgan a recibir a los exterminadores, se les dejará su vida como ganancia. Gracias a nuestro Señor, que toda la profecía, aunada de todo este entendimiento que nos ha hecho conocer, para nosotros hay una oportunidad. Bien, un saludo hasta Córdoba, Argentina, a la señora Laurita Babiaksuk. Próximo programa, les va a encantar, porque ahora conoceremos la más breve y resumida historia de la Biblia. Oye, ¿pero por qué? ¿No estará de sobra? No, permítame. Porque podríamos hablar del Corán, del Mahabharata, del Quebranagás, el tema que ustedes gusten, pero no tienen acceso a él. Entonces, todos tenemos acceso a la Biblia, correcto. Ahora conozcamos todo lo que nos fue marcado como cierto, que es falso, y todos los manuscritos que no se nos ha permitido conocer. Queridos televidentes, por hoy es todo. Gracias al bendito por una semana más. Gracias al Santísimo porque sus niños siguen sonriendo. Que el Altísimo los bendiga y que los llene a ustedes y que les multiplique todo cuanto tienen para que nada les falte. Y para aquellos que tengan algo que celebrar el día de mañana, quedará en su corazón lo que están haciendo. Para los que nos dicen, es que puedo irme a la cama a ver la televisión el 24 de diciembre, claro, quédese durmiendo, y en lugar de gastarlo queriendo quedar bien, déselo a sus hijos, que ellos los gastarán. Todo lo que usted va a tirar en quedar bien con los conocidos, sus nenes, les estará usted retribuyendo todas las veces que lavaron excusados y que lavaron vómitos. Ahora ellos lo van a gastar en cosas que los van a hacer felices. Que Dios, que el bendito, los llene de gracia y de sabiduría. Hasta entonces.